clavada dentro de mi alma. He de sentir tu sonrisa clavada dentro de mi alma, porque este nuestro cariño no pudo ir adelante. Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte, porque este nuestro cariño no pudo ir adelante. Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte. Tenemos una entrevista pendiente.